¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 9 de septiembre. Pues prácticamente arrancando el mes de septiembre con actividad huracánica en el Atlántico y en el Pacífico. Así es de que hay que mantenerse informado. Nada que hasta ahorita ponga en preocupación a las costas de la península de Yucatán, pero hay que mantenerse informado. Estamos en el mes más activo en la temporada de huracanes tradicionalmente, entonces la información es vital. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4396 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom. Y me acompaña Laura Alcalá Olivera en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido una linda semana y bueno, hoy viernes a disfrutarlo, pues para descansar y para hacer sus planes para fin de semana y tomarse un pequeño descanso del trabajo. Y bueno, pues hoy el tema, Robert, interesante que nos traes, sé un mentor. Y bueno, vamos a hablar de cuatro pasos simples para cambiar una vida si lo que eliges es ser un mentor. Y bueno, pues convertirte en mentor conduce al desarrollo profesional, mejora las habilidades de creación de redes y mejora el bienestar, la autoestima y la confianza relacionados con el trabajo. Mira todos los beneficios que da el ser un mentor. Yo creo que aquí, Robert, lo interesante de querer uno convertirse en mentor es compartir esas experiencias que ha tenido uno en cierto ramo de Ah, claro. cierto negocio, ¿no? Debes de tener una convicción de servicio muy profunda, ¿no? Para servir, Sí, ayudar a los demás. fíjate que veíamos el programa este de History 2 que habla de la comida rápida, de la historia de la comida rápida, y cómo el dueño de Taco Bell, que antes tuvo logró varias tiendas con otro socio, pero que no se quería franquiciar, y él tiene que vender sus acciones y finalmente pues arriesgar mucho dinero para crear su propia empresa ya sin socios, y que él pueda expandirse y convertirlo en franquicia como lo que hoy es Taco Bell. Sin embargo, curiosamente, en este reportaje, pues se habla de que él, para juntar dinero y formar su franquicia de Taco Bell, pues se dedicó a la mentoría. Él, es más, él fue el que ayudó a los grandes competidores que hoy tiene Taco Bell. Gracias a él se formaron ellos también. Entonces es irónico, pero al mismo tiempo de pensarse de que muchas veces uno dice, no, pero ¿por qué voy a compartir yo mis secretos si son míos? No, pues aquí te lo está, de hecho, por eso el comentario, escucha lo que dice el ser mentor, mejora las habilidades, crea redes, mejora el bienestar, la autoestima y la confianza relacionados con el trabajo. Así que creo que hay mucho que ganar al convertirte en mentor y compartir tus experiencias, a cerrarte como un cajón, como una caja de tesoros que no quieras compartir nada. No sé, es mi observación. No, ¿Tú no, cómo ves, no, Roberts? muy, muy adecuada. Comparto contigo la observación y esto yo lo juntaría con el coaching, ¿no? Porque el coaching es muy parecido a la tutoría. La tutoría, la única diferencia, bueno, no única, debe de haber más, pero la diferencia más importante es que el ser un tutor vas a hablar de tus experiencias en una rama específica, en un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el coach no. El coach va a trabajar en tus experiencias, va a trabajar en tus resultados, etcétera, Sí, en tu etcétera, persona. en tu persona, pero están muy ligados. Si tú encuentras un coach y que a la vez sea tu mentor, wow, esas son palabras mayores, ¿no? Como Anthony Robbins, ¿no? Que es, creo que es Anthony Robbins, que escribió el de gigante, ¿cómo se llama? Despertando al gigante Despertando al interno. gigante interno, que es un gran coach y mentor. Y definitivamente que es compartir esas experiencias, ese ánimo y esa larga historia que él tiene de estar creando negocios y de estar compartiendo con gentes, porque pues bueno, ha asesorado a muchas personas que hoy en día son muy exitosas y que bueno, una sesión con él, híjole, no tengo ni idea cuánto cuesta, pero has de tener que vender tu auto para tener una hora con él nada más. ¿No? Aunque fíjate lo que dice aquí el artículo de este Román Kumar Ibas, que es un mentor, ¿no? Dice, aunque la tutoría no resulta directamente en ganancias financieras, sigue siendo un instrumento muy beneficioso para las personas que desean compartir sus experiencias de primera mano con otros, ¿no? O sea, también lo hemos visto con el coaching, ¿no? Muchos coaches se han dedicado a coachear a otros coaches. O sea, porque yo creo que la sociedad, sobre todo en México, ¿no? En México es difícil que aceptes que alguien llegue a decirte lo que tienes que hacer. Que, ojo, ni el mentor ni el coach te van a decir lo que tú tienes que hacer, ¿no? El mentor te va a decir lo que él hizo en determinados momentos y cómo resolvió las cosas. Tú tendrás que tomar tus propias decisiones de acuerdo al esquema que estás viviendo, ¿no? Y si estás también con un coach, pues el coach te va a ayudar a tomar las decisiones correctas, pero las decisiones las tomas tú. Sí, a ver las cosas desde otro punto de vista para que amplíes la interpretación de la situación que estás viviendo. ¿Sí? Y eso, pues, de alguna manera te empuja a tomar o a tener en cuenta decisiones que antes no contemplabas, que es en lo que apoya el coach a fin de cuentas. Entonces, interesantísimo. Y bueno, pues si te parece, entramos con los cuatro pasos. Y el primero es, responde tres preguntas cruciales al principio. Y bueno, la primera, antes de irnos al corte, es ¿en qué área tengo suficiente habilidades y conocimientos para compartir? Y bueno, pues váyanse haciendo esta pregunta para ver si pueden ser un mentor y bueno, ¿en qué habilidades, en qué conocimientos, qué es lo que vas a compartir? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, fin de semana, caluroso los días, con bochornos por las lluvias. Así es de que, pues, la crioterapia tiene que ser una medida muy adecuada a los fines de semana. Y más que este fin de semana arranca la NFL. Bueno, arrancó ayer en el partido del jueves, así es de que a todos los fanáticos del fútbol americano, contándome entre ellos, pues a disfrutar la NFL, que es algo maravilloso todos los fines de semana de aquí hasta diciembre. Así es de que, bienvenida a la NFL. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche con Laura Alcalá Oliver. ¿Qué más nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, nos quedamos en el corte anterior con la pregunta de en qué área tengo suficientes habilidades y conocimientos para compartir. Y bueno, pues la experiencia de un mentor pues debe exceder la capacidad proporcionada en línea o en cursos. O sea que si eres una persona que da cursos en línea, pues debes de tener mayor capacidad, ¿sí?, para ser un mentor. O sea que ya contemplando ciertas horas, ciertas semanas para tener a tu disposición a personas a que tú puedas darles esa mentoría en cuanto a, por ejemplo, lanzamiento de negocios nuevos al mercado. Pues sí, ya puede depender de en qué eres bueno. Aquí, por ejemplo, este autor de este artículo en el que basamos la conversación, Román Kumar, pues él es experto en lo que viene siendo internet, marketing digital, etcétera. Pero bueno, aquí como mencionaste tú, Robert, en el corte anterior, puede ser que seas un coach certificado, que tienes una gran experiencia en apoyar a la gente, en orientarla, ya sea de manera de la salud o de manera personal, de vida, familiar, o simplemente en los negocios, ¿no? De cómo tratar a los colaboradores, a los empleados, a los socios, cómo optimizar tus relaciones para que logres tus objetivos en la empresa. Entonces, pues bueno, hay muchas áreas en donde ser de una manera profesional y bueno, eso ya dependerá de cada uno de nosotros y de cada uno que pretenda ser un mentor en este tema. Y Otra bueno, pregunta. creo yo, Laura, discúlpame, que hayas tenido éxito, ¿eh? Ah, por supuesto, Porque muchos te ¿qué pueden poder es decir. tener un mentor que no, nadie lo conoce? Realmente alguien Porque que... puede ser un charlatán, ¿no? Así es. Ahí lo que curioso me hiciste recordar nuevamente en el ejemplo que di en el corte anterior de Taco Bell, que curiosamente cuando él vende sus acciones de los primeros restaurantes que fundó porque su socio no quería franquiciar y no quería trabajar más y expandirse. Él cuando nuevamente requiere recursos para implementar la franquicia de Taco Bell, pues se da cuenta que nadie lo conoce. Y dice, pues, ¿y cómo hago para que realmente valoren este tipo de comida? Y cabe aclarar, bueno, ahí en el reportaje lo dice, que se hace muy famosa la comida mexicana en Estados Unidos gracias a Taco Bell, ¿sí? Pero Que bueno. mexicana, mexicana no es, pero bueno, es la tendencia, ¿no? A fin de cuentas lleva el nombre Taco. Pues es lo único mexicano, creo yo, que tiene actualmente, ¿no? Bueno, Porque nunca he, la verdad que estoy mintiendo, nunca he probado un Taco Bell, nunca sí, me metí a un pues Taco bueno, Bell. son tortillas horneadas, tostadas, o sea, es completamente diferente a lo que conocemos aquí en México, por supuesto, Es comida tejana, pues. pero ahí es, así es, y el chile y todo eso, él fue el que hizo famoso todo, pero bueno, a lo que voy. ¿Qué hizo? Como nadie lo conocía, nadie quería invertir. Entonces, él solito se autocompró a un inversionista, ¿sí? A un jubilado que era jubilado Ah, creo que sí, de policía. Era un policía policía, jubilado. jubilado policía. y le dice, mira, tú solamente tienes que invertir en una franquicia. Yo me encargo de reinvertir mi beneficio, mi parte en la empresa, en tu franquicia para que sea un éxito. Tú, con tu dinero, tu ganancia, lo único que quiero es que lo gastes, que te compres autos, que la gente vea que el mejor negocio que pudiste haber hecho era comprar una franquicia Taco Bell. Pues sí, que Y demostrar que... chistosamente, uf, le llovieron llamadas y se expandió tremendamente en todo Estados Unidos. Entonces, esto va muy pegado con lo que tú dices. Tienes que haber tenido éxito. Si bien se estaba apostando ahí todo, este señor Bell, porque realmente, pues si no obtenía ganancias, él se iba a endeudar con todo lo que estaba haciendo, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, por lo pronto, el policía este jubilado que invirtió en una franquicia, pues estuvo ganando mucho, no tuvo la condición de tener que reinvertir parte de sus ganancias en su franquicia, sino que le abrió la puerta a que todo se lo gastara para que mostrara que sí era negocio, curiosamente. Entonces, pues bueno, a raíz de esa popularidad, ya conocido de que sí era de alguna manera buen negocio, pues sí, la gente quería la tutoría de también. pues sí, ¿no? Imagínate un jubilado policía, o sea, una persona que tiene prestigio, ser policía en Estados Unidos tienes prestigio, y inviertes en una franquicia y de repente te vuelves rico, Ganas más que cuando eras puta, pues policía. todos quieren meterle a esa franquicia, ¿no? Digo, una estrategia de marketing formidable, ¿no? Así es. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis objetivos a largo plazo para la tutoría? Y bueno, esto es importantísimo porque pues no puede ser una calenturita de que hoy se me antojó ser mentor y mañana ya no me gustó, ya no quiero. Yo creo que aquí sí se nace con esas ganas de enseñar, ¿no, Robert? Yo creo que debes de tener esa actitud de servicio, ¿no? De ayudar a los demás antes de pensar en ti, ¿no? O sea, esa famosísima frase de los rotarios, dar de sí antes de pensar en sí, ¿no? Entonces, esa actitud de servicio es la que tienen los rotarios. Eso es lo que debes de tener como tutor, como mentor. Y mira, estadísticamente el 87% de los mentores y aprendices se sienten fortalecidos por las relaciones de mentoría y han ganado una mayor confianza en sí mismos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Mira, qué interesante. Claro, porque amigos, aquí también hay algo que es importante. Mire, cuando usted, y esto me lo van a corroborar muchos maestros, cuando tú estás enseñando o estás platicando tus experiencias, terminas aprendiendo más de la misma experiencia que tuviste, la asimilas, la aprendes, y más si la platicas, te conviertes en verdaderamente un aprendiz permanente, constante, Sí, y ¿no? Y eso te además, hace una mejor persona. y más que nada, tú al platicar tus experiencias, propicias a que otros en la audiencia platiquen sus experiencias. Y ahí es donde realmente es un aprendizaje mutuo. Claro. Sí, por ambas partes. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, pues ya aquí huele a pozole. Así es de que pues estamos en fiestas de septiembre, hay que festejar la mexicanidad y como debe de ser. Así es de que lo más importante es precisamente que usted festeje con su familia, con sus amigos. Hay que festejar los mexicanos para unirnos y poder solventar esto que nos está pasando aquí en México, pero festejando en serio. Bien, Vamos, me acompañan Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recomendarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de casa. Recordemos que estamos en época de lluvias y de huracanes y que proteger tu casa contra inundaciones o descargas eléctricas con un seguro de hogar es importante. Por supuesto que pues evita tener que usar tus ahorros y pedir prestado para enfrentar cualquiera de estas situaciones, como un huracán, como una inundación, incendio, caída de rayo, explosión, además de la inseguridad como robos en la casa o robo que tú puedas sufrir estando en la calle. Así que no esperes más y pregunta ya para proteger, cómo proteger tu casa. La cobertura de huracanes y de inundaciones, hay que recordar que cuando estamos a vísperas de un huracán, pues se cierran estas ventas. Así que mientras no haya huracán de por medio, usted puede contratar en este momento estas coberturas, los cuales se las recomiendo definitivamente muchísimo, ya que estamos en esta zona yucateca de huracanes. Y bueno, además de un seguro de casa, tiene varias coberturas, por ejemplo, cobertura de gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes, cobertura de objetos electrónicos personales como celulares, computadoras, tablets, si sufres algún robo con violencia en la calle, ampara también al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que causen daños, destrucción a bienes en la realización de actividades familiares, como el uso de la bicicleta o vehículos que no requieran placas, juegos de pelota, así como mordeduras de perro a tus vecinos. Así que pues esto y más, así que no esperes. Pregunta las opciones que tenemos, elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, pues hay que estar, pues esa de tranquilidad segura, amigos. Mira, cómo están las cosas, cómo está la economía, más vale que tengamos seguros para todas estas vicisitudes y riesgos económicos que podemos sufrir. Y pues usted con un riesgo de esa naturaleza puede perder todo su patrimonio. Y sin embargo, si está asegurado, pues habrá quien le reponga gran parte de ese patrimonio. Así es de que háblele a Laura, échese una conversación con ella, que es un mentor extraordinario con relación a seguros. Ellas, ¿cuántos años tienes de experiencia en seguros, Laura? ¿15, 12, 20? Ya ni sé. 2005. 2005, pues ya 10. 15, Y 3, 17. 17 años. Pues ahí Bien. está, amigos. El segundo punto que nos menciona este artículo de mentor, cuatro puntos claves para llegar a ser un buen mentor, elija un punto de partida. Hay muchas maneras de encontrar aprendices a través de conexiones personales o grandes comunidades. Puedes comenzar con el más simple. Publica en tu página de redes sociales que estás aceptando aprendices. Elabora criterios y a partir de las cuales elegirás al candidato. Para esto, debes determinar a quién vas, a quién ves como tu aprendiz y qué etapa se encuentra el negocio, en qué industria se encuentra la empresa, qué problema quiere resolver el aprendiz y cómo ha enfrentado previamente los desafíos. Esto te ayudará a determinar cómo puede ser más útil y evitar que ambos pierdan el tiempo. Pues sí, porque si te encuentras con una empresa aprendiz que no tenga nada que ver con tu experiencia, pues ¿para qué pierdes el tiempo, no? Lo que tú le puedas Déjate de eso. recomendar va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? También, bueno, que es el siguiente punto, elegir a quién quieres de candidato como aprendizaje, porque realmente elegir a alguien que no es disciplinado, Ah, claro. que no está entregado a ese objetivo, realmente es una causa perdida. O sea, si bien tal vez absorba cierta parte de la información que tú compartas con él, pero no la va a llevar a cabo y no va a ver los resultados evidentes de tu experiencia y de la influencia que tú tienes o podrías tener sobre el aprendiz. Entonces, eso es una parte importante de tomar en cuenta, de tener una selección adecuada de a quienes sí aceptas como aprendices y a quienes pues tienes que dejar ir. Pues sí, aunque dice aquí, fíjate, si eres un orador de conferencias o anfitrión en algún seminario, ahora seminarios web, bueno, pues él habla de seminarios web porque a eso se dedica, puedes usarlo a tu favor, claro, pues nosotros lo usamos mucho tiempo, ¿no? Dimos conferencias para la parte de coaching, ¿no? Y es donde pues obtuvimos buenos clientes. Deja tu información de contacto y deja que una nueva audiencia sepa que estás abierto a la tutoría. Finalmente, una de las mejores maneras de encontrar aprendices es unirte a una aceleradora global o incubadora de startups con programas de tutoría como 500 startups de TeachStart. Pues sí, es donde está él, ¿no? Y fíjate, estaba yo leyendo, las startups en México están teniendo un boom más que en Estados Unidos, y son startups, estas que le llaman unicornios, o sea que son empresas que se están formando actualmente, sobre todo en el área de fintech, o sea, empresas financieras tecnológicas, o sea, todo por internet, y unicornios porque quiere decir que en menos de un año levantan fortunas de inversionistas. O sea, esos unicornios hay muchas en México, pero bueno, pues ¿cómo le vas a dar tutoría a una unicornio si está abriendo camino, ¿no? Si hace lo que nadie ha hecho antes, bueno, es una buena. En cambio, como coach, sí puedes trabajar con ellos, ¿no? Ahí está una gran diferencia, amigos, en la cuestión de mentor y coach. Y bueno, el punto número tres, Laura. El punto número, pues el elegir un aprendiz, ¿no? Y bueno, aquí lo que habla al elegir a un fundador para ser mentor, aquí menciona algunos factores importantes. Mi interés en el campo del que proviene, o sea, que tengan el mismo interés, que el mercado en el que se centran sea similar, que tenga ese compromiso con el proyecto, que tenga flexibilidad y disposición para escuchar estos consejos y que su deseo de construir la compañía sea de por lo menos de $1 millón. Uy, una pequeña obstáculo para Es que un te startup. conviertas en un aprendiz de esta Bueno, persona. amor, es que date cuenta que hoy las startups en un mundo globalizado y digital, yo creo que mínimo eso le tienen que tirar, ¿eh? En un mundo globalizado, o Ah, sea, el claro. mercado Estás hablando del mercado es mundial. enorme, claro. Ya no estás Entonces, hablando de tu zona. sí, no estás hablando aquí de Aquí del tu pueblito. pueblito o de la ciudadita Aunque okay. No le hemos vendido o mucho del al pueblito. paisito. Sí. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, con este tema interesante de cuatro pasos simples para ser un mentor. Pero bueno, primero vámonos a una mención de nuestros amigos de Adit Imper. Y bueno, Adit Imper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca. Y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Así que contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción y sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente pensando en ti, nuestra tienda virtual. Así que recuerda, que estamos a tus órdenes en el 9999-6921-26. O si prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Imper. Así que, pues bueno, le mandamos un saludo a Mario Gamboa, que va a estar con nosotros ya en el transcurso de la otra semana, ¿no? Me parece, Creo que esta sí. entrevista. Pero bueno, regresamos con este tema tan interesante. Y bueno, el cuarto punto, Robert, del que estábamos platicando sobre el ser un mentor y cuatro pasos para lograrlo, pues el cuarto punto es mejora tus habilidades constantemente. Y una vez que comiences tu viaje de tutoría, pues debes mantenerte al día con las tendencias y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Desarrollar nuevas habilidades es esencial para la mentoría. Combina consultoría, coaching e incluso el apoyo psicológico. Fíjate, Robert, aquí habla de algo interesante. Yo creo que los mentores de hoy tienen que tener un poquito de coaching, un poquito Claro. de consultoría, al igual que el coaching tiene que tener un poquito de mentoría, de consultoría. Claro, lo predominante, pues lo suyo, ¿no? Si eres mentor, mentor, si eres coach, coach, si eres consultor, consultor. Pero tener las tres habilidades, sobre todo a cómo se llevan a cabo con estos tiempos y con cada tiempo venidero, o sea, porque las tendencias van cambiando. Se me hace una herramienta muy útil porque ya desde la manera de hablar, desde la manera de expresarse, incluso las palabras, las ideas, la manera de implementar las conversaciones, pueden mostrar estas habilidades actualizadas de quien las ejecuta, ¿sí? Y de quien las va aprendiendo y que se mantiene al día con estas tendencias. No sé tú cómo lo ves. Totalmente de acuerdo contigo y más, pues ya nosotros llevamos veintitantos años de coaching desde el 2002. Ah, pues ahí está 20, tú. 20 años, pues sí, de cuando yo empecé y he visto que en ese tiempo se ha venido transformando el coaching. O sea, el coaching ya incluye mucho de lo que acabas de decir. O sea, porque si eres un coach ya de 20 años, pues has adquirido experiencia, tu labor de mentor puede ser muy importante o de consultoría, dependiendo de tu especialidad. Y de psicólogo, acuérdate que muchos coaches vienen de ser terapeutas, ¿no? Y entonces se han ido convirtiendo a coaching, o sea, han ido desarrollando habilidades que le permitan expandir su área de trabajo. Y lo mismo sucede con el mentor. Dice, un mentor debe de saber gestionar el tiempo, habilidades de comunicación y de empatía, que esas también son habilidades que un coach debe de desarrollar. También debes de añadirle que es crucial que pueda dar una retroalimentación honesta, oye, déjame lo que yo estoy escuchando, ¿no? Una intervención, déjame yo cómo lo estoy escuchando. Y directa, sería útil considerar su carácter y patrones de reacción para lograr que este contenido que cuenta el beneficio del estudiante. O sea, es importante otra vez que la parte de ser aprendiz constantemente, aunque seas mentor con mucha experiencia y que sientas que ya estás como producto terminado, pues el ser aprendiz te abre muchas puertas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, las oportunidades para sumergirse en la psicología humana, en el arte de la comunicación, pues son ilimitadas. Y bueno, la tarea es dar a los estudiantes soluciones ya hechas. O sea, no es esa la tarea, sino ayudarlos a encontrar sus propias ideas, desarrollar su pensamiento creativo, aprender habilidades para resolver sus problemas. Sí, cada quien tiene un modo de hacer las cosas y aquí lo que se busca es madurar cuál es la manera ideal que te funciona a ti. Porque puede ser que lo que yo hago y lo que a mí me sienta bien, Pues a ti tal vez no, porque tienes, no sé, otros valores, otros principios o simplemente otra manera de interpretar eso que otro mentor pueda hacer. Entonces, realmente es un camino en la búsqueda de un propio estilo. De eso se trata. Claro. De buscar lo que a ti te funciona para salir adelante. Y eso es lo maravilloso de estos temas, Roberts. De que, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y cada cabeza pues interpreta de cierta manera y tendrá sus tendencias a actuar y a hacer cosas en su propio estilo. Y es a lo que se busca, que cada quien muestre su huella única al hacer el negocio, al hacer la mentoría, al hacer lo que esté haciendo con su propia firma individual, por la manera en que se desarrolla y por la manera en que lo le evoluciona haciéndolo. Y bueno, por último, pues hay aquí una lista de preguntas que siempre hace aquí este autor. Y bueno, pues tomen nota para que se vayan haciendo estas preguntas si realmente quieres ser un mentor o no. Y bueno, ¿es esta la mejor solución a este problema? Una de las preguntas importantísimas que siempre hay que hacer cuando está uno dando mentoría. Otra pregunta es, ¿qué problema estás tratando de resolver con la configuración de este equipo? Pues sí, esta pregunta muy indicada para Muy coaching. una empresa, para un equipo. Otro punto es, imagina que no tienes dinero en tu cuenta o imagina que tienes 1.000 millones de dólares en tu cuenta. ¿Habrías hecho lo mismo? Esa es la pregunta del millón. Qué buena pregunta. Sí, así es. Otra pregunta es, piense en cuando soluciones similares han funcionado para ti. O sea, enumera las soluciones que has hecho que sean similares y de estas soluciones, realmente cuántas han funcionado para ti, porque puede ser que estés tropezando con la misma piedra y estés tomando las mismas soluciones y estés enfrentándote a los mismos resultados. Entonces, pues hay que cambiar ese estilo, ¿no? Otra pregunta es, si mueres mañana, ¿podrán otros terminar lo que comenzaste como lo hubieras querido? Eso está complicado, sobre todo para aquellos que ya están en el proceso de la transición, ¿no? Generacional. Sí, esa es una pregunta siempre difícil. Yo creo, el enfrentarlos con saber que tenemos una fecha límite, todos. Y por último, agrega cinco porqués a cualquier pregunta. Te permite profundizar en la esencia de las cosas. O sea, ¿por qué esta es la solución a este problema? ¿Por qué el problema está tratando de resolver una configuración? Bueno, no sé, creo que a eso se refiere, a las Sí, preguntas que ya cinco hicimos, porqués. que le pongas por qué. ¿Por qué habrías hecho lo mismo? ¿Por qué las soluciones similares han funcionado para ti? ¿Sí? ¿O por qué no habrá nadie que termine lo que comenzaste? ¿O por qué sí habrá alguien que termine lo que comenzaste? Entonces, cuando agregamos estas preguntas, pues entonces cambia el panorama y empezamos a profundizar. Pero bueno, ya estuvo. Vámonos, tiempo de conversar. Ah, no, Oye. ya, se acabó el programa. Sí, ya estamos al final. Muchas gracias. Gracias por estar Al aquí. Buen tema, contrario. ¿no? Sencillito el tema, pero profundo. Así es de que, pues, ya sabe, amigo, la última reflexión es de usted. Pues Vámonos. gracias amigos por estar con nosotros, gracias por escucharnos y bueno, esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos despedimos, nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar. Ahí está muy bien. Me hace que hoy en la noche.